Los trabajadores y trabajadoras de la línea E del subte porteño están realizando en el día de hoy una forma de protesta amigable con los usuarios. Para conversar sobre el tema estamos con Daniel Mangialabori, delegado de la línea E del subterráneo. Daniel, ¿en qué consiste la protesta del día de hoy? ¿Qué es lo que están reclamando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que estamos reclamando hoy acá en la línea E, en Plaza de los Virreyes, es por mejores condiciones de la línea. La línea E es la más rezagada de toda la red de subte de Buenos Aires, es la que tiene las formaciones más viejas. Los trenes se nos quedan todos los días, los usuarios sufren las demoras, las interrupciones, los servicios limitados. En el último mes se prendieron fuego dos formaciones con todo el riesgo que eso conlleva, con el peligro. Se trató de evacuaciones en medio del fuego, con humo, en el túnel. Lamentablemente son las condiciones con las que estamos conviviendo todos los días, tanto los trabajadores como los usuarios. Todos sufrimos estas pésimas condiciones. ¿De qué se trata esta forma diferente de protestar? Lo que estamos haciendo hoy es una apertura de molinetes durante todo el día. Se trata de, justamente como decíamos, que era una protesta que no es solo una reivindicación de los trabajadores, sino que también tiene que ver con el servicio en sí, y esa incluye también a los usuarios y a los trabajadores que viajan en el subte. La medida tiene que ver con, como dijiste, sea amigable con ellos. Por eso la apertura de molinetes, permitiendo que pasen gratis durante todo el día de hoy, a lo cual también le sumamos algunos números musicales de artistas que se acercaron para apoyar la protesta. Reportó Quique Rosito para Subterradio 101.7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.